Vamos a hacer en esta parte muy brevemente, para no compartir esto de más, una presentación para que todos los que estamos acá sepamos quiénes somos los que estamos, ¿ya? Vamos a partir por ahí. Rodrigo Marín, Colectivo Ecológico de Acción. Luis Sotil, Movimiento Indignado. Enrique Barilari, de Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Movimiento Salud para Todo, y de la plataforma Cuando Puedo. ¿La compañera? María Eugenia Barrera, como dije, viene de manera independiente, pero sí participo en alguna organización del MALCA en la. Yo soy René, no tengo de forma independiente. Estoy grabando todo. No, no, no. Andrés Rebolledo me pidió que viniera. Está en la garra, dijo que aquí ya están en el bus. No sé, hace rato que estamos intentando. Compañero, Alejandro Venezuela, de la Radio Social. Es verdad, me consta. Eduardo Guizón, del colectivo Viento Sur, miembro de la plataforma. A ver, Izquierda Libertaria. Iván López, bueno, soy dirigente social de la Junta de Vecinos, miembro de Marta Clampa y indignado, la agrupación Indignado Región Metropolitana. Rodrigo Muñoz, encargado de la Nacional de la Juventud Socialista, que acabó con mucha fuerza del PP en el último consejo del pasado. Por fin, ya. Presidente de la Nación Parlamentaria. Claudio Rojas, filial de la Diplomacia Dominicana, Argentina, Paraguay, Uruguay y México. Estamos en Chile. Soy Sergio Anabalón Herrera, vengo de Temuco y pertenezco a Indignados de Araucanía. Karina López, Movimiento Sombra Constituyente, Rancagua, Marcas. Yo soy Jorge Andrade, pertenezco a la agrupación Indignados de Chile, Santiago. Mi nombre es Blanca Díaz, soy vocera del Movimiento Salud Digna para Todos. Y también participo en el Indignados de la Sala. Mi nombre es Esteban Silva, presido la Fundación Constituyente 21 y también soy miembro del Movimiento del Socialismo y el Mundo. Patricio Guzmán, también soy de la Fundación Constituyente 21, también soy de la Fundación República Socialista, también soy de la UMAFP, también asesor a los sindicatos más cambios. También soy indígena, se puso con la lectura. Mi nombre es Fabiola Tapia, presidenta de la agrupación Nehuen Kimuna de Amapacota de Los Ángeles. Mi nombre es Carla Muñoz, también participante de Nehuen Kimuna Los Ángeles. Mi nombre es Karina Muñoz, soy coordinadora del Movimiento Indignado Cuico. Catalina Trejo, también de Nuevo Indignado Jurisco, y hemos luchado muchos años por el tema de salud pública. Yo, Carlos Figueroa, de Revolución Democrática. Pablo Legazo, representante de Comunidad. Pablo Rey, Indignado Metropolitano, Jurisco. Santi Cerillo, en Yuba, soy de Indignado. Rosa Martínez de Valparaíso, coordinadora de Yo No Quiero Ir de Bebé y Quinta Rosa. Mi nombre es Alfredo Alarón, soy ingeniero de salud y pertenezco junto con mi amiga Martina al movimiento Alarón. Bueno, Paula Muñoz de la Cooperativa Verde y de la agrupación de Biólogos Higiénicos y así también de muchas militas de organizaciones. Lucía. François Richard, miembro de COSOC y de Junta de Vecinos de la Reina y de la plataforma de Mejor Sintet. Yo también me presenté, pero un recordatorio bárbaro de Femplus. Yo soy Rodrigo Ursúa y estamos en proceso de la creación de un movimiento más enfocado al tema político ciudadano, así que es un tema puntual. Bienvenido. ¿Hay alguien que no se haya presentado? Sí, mi nombre es Carlos Díaz, soy estudiante de la universidad y nosotros participamos en la organización comunitaria donde cerca de vivimos. Perfecto. Perfecto. Voy a explicar muy brevemente cuáles son las tres áreas en las cuales hemos trabajado colectivamente como plataforma, para que después podamos también definir colectivamente algunas ideas o acciones en base a lo que viene, ¿ya? Lo primero es que hemos hecho un trabajo que lo vamos a agrupar ahora para efectos de explicarlo más bajo la categoría de movilización. Esto consiste en acciones que hemos venido realizando desde el año pasado. Ha habido algunas convocatorias de carácter más masivo, otras un poco más restringidas, que tienen que ver con poner, ocupando el espacio público, en la discusión pública, el tema del TPP y nuestros puntos de vista sobre el tema. Es en ese mismo contexto que además a nivel territorial ha habido un trabajo muy importante. La presencia acá de compañeros de distintas regiones es una demostración de lo que se ha sido totalmente. Sí, lo tiene toda la razón. Yo soy Patricio López y participo en el ejecutivo de la plataforma. Periodista de la Radio Universidad de Chile. Y me desconcentró, ¿no? El trabajo territorial, la presencia acá de compañeros de regiones es una demostración además que a nivel local, en distintas partes del país, ha habido una organización que además ha tenido la muy buena característica de que ha sido espontánea por un lado y coordinada por el otro. Es decir, hay una autonomía en el trabajo, pero al mismo tiempo hay una voluntad de compartir estas acciones para que podamos ver cómo podemos también desde allá presionar en el debate. Esa es una primera área, el área de la movilización. Hay una segunda área que es importante, especialmente en los tiempos que corren, que es el área de comunicación, ¿ya? Nosotros tenemos un trabajo permanente, sistemático, diario, de lunes a domingo, en redes sociales, Twitter, Facebook, periódicamente tratando de poner los temas. También un trabajo ante los medios de comunicación que se ha traducido en entrevistas, columnas de opinión, comunicados de prensa, etc. A medio camino está también el modo en que hemos ido incorporando a otros compañeras y compañeros actores a pronunciamientos sobre el tema, como por ejemplo lo hizo la coordinadora Nomás AFP el pasado miércoles cuando en conversación cara a cara con la presidenta Bachelet, como decían en el primer bloque, le planteó que desde la coordinadora era muy importante que el tema del TPP no avanzara por los efectos que podía tener en la discusión sobre las AFP. Y es en ese contexto que hay un tercer frente de acciones, que es el frente de los parlamentarios, ¿ya? Y para precisar y despejar algo que puede haber quedado prestado para malos entendidos en el primer bloque, nosotros nos dedicamos a hacer lobbying parlamentario, ¿no? O sea, tenemos una estrategia en varios frentes, dentro de los cuales uno de ellos es conversar con los parlamentarios, los que, independientemente de la opinión que en general o en particular tengamos sobre ellos, son los que van a tomar la decisión, ¿ya? Por lo tanto, también para que no nos perdamos en discusiones que pueden ser muy legítimas pero que no vienen al caso, no podemos dar esta pelea si no pasamos por el Parlamento, ¿no? Entonces es en ese contexto que hemos ido trabajando con los parlamentarios, a veces desde el territorio, a veces desde los temas, como por ejemplo salud, donde hay un espacio muy interesante para avanzar, al punto que ya hay tres parlamentarios de derecha que integran las comisiones de salud, que han planteado por ese motivo su oposición pública al tratado. Y también en algunos casos, hablando directamente con gente que se ha acercado a la plataforma, actualmente hay 20 parlamentarios en contra, Y hay 6 parlamentarios que forman parte como diputaciones y como senaturía, también de la plataforma, la Integra, ¿ya? Entonces, esos son los 3 frentes. Para finalizar, simplemente mencionar algunas cuestiones que van a suceder en las semanas que vienen y que de alguna manera deberían ser tenidas en consideración a la hora de que definamos lo que podemos hacer. Primero, la probabilidad alta de que el tratado sea ingresado por el gobierno al Parlamento en el mes de octubre. ¿Ya? Primero. Segundo, una jornada continental que se está organizando contra el libre comercio en general, los tratados en particular, y en donde ya hemos tenido conversaciones con los compañeros de Perú, de Argentina, para poder realizar esa jornada articuladamente. Que como decíamos en el primer bloque, en el caso chileno coincidió con la convocatoria que está haciendo la coordinadora Nomás FP, por lo tanto tendríamos que ver ahí cómo potenciamos las iniciativas y no las entorpecemos. Es el 4 de noviembre, ¿no? 4 de noviembre, sí. Y lo tercero es el foro de la TEC, que se va a hacer en noviembre en Lima, y en donde va a venir OAM. Por lo tanto, hay también hay un espacio que desde el punto de vista regional debería de algún modo ser tenido en consideración. ¿Eso cuándo es? Es el 15 de noviembre, creo. O desde el 15 de noviembre. Y hay una actividad que subimos hace poquito también, lo de la Norte PP. Yo me gustaría manifestar mi admiración por el trabajo que está realizando como plataforma. Y lo que nosotros estamos haciendo, abriéndonos a este movimiento que es, ¿no es cierto?, de intentar trascender la frontera de la región metropolitana, el país y coordinarse, ¿no es cierto?, con Perú, etc. Lo que nosotros estamos haciendo también es tratar de coordinarnos con otros movimientos sociales, que es lo que se viene haciendo, ¿no es cierto?, con los estudiantes, etc. Y allá, al igual que acá en Santiago, allá en Los Ángeles, está apretando muy fuerte el tema de la AFP. Y ya nosotros tuvimos contacto con ellos, con los dirigentes, y quedamos nosotros a seguir a sus reuniones y ellos a la de nosotros. Entonces me parece que ese es un punto clave, que no sé, yo llegué un poquito tarde, que sería lo tocaron, pero me parece relevante empezar a ponerle énfasis a eso, porque ellos arrastran un tema que ya está instalado hace ya varios años y que tiene una aceptación mediática importante. Entonces, del mismo modo, creo que acá se podría hacer lo mismo, de traer a Luis Messina, ¿sí? Me parece que eso es un tema como una estrategia, ¿no? Comunicacional, de organizacional. Me parece muy bien. Mencionar nomás, para que estas cosas no tengan una connotación así personal, que la coordinadora sí está presente en esta actividad y que Pato intervino al principio, también en representación de la coordinadora, ya para que esté. Para que esté, qué bueno. Sí. Mira, punto. Sí. ¿Cómo lo hacemos para colocar este tema de manera persistente en los medios? Porque si no está en los medios, no existe habitualmente. Entonces, yo he visto al señor Figueroa que está saliendo en UCB Televisión y ver cómo se puede manejar ese tema. Perfecto. A mantenerlo, porque de lo contrario, no todas las cosas que se hagan dentro de las redes sociales tienen que ir apoyar con ese tema, creo yo. Yo quería proponer una cosa que lo hemos conversado con varias y ha estado en esta iniciativa, que quería proponerle a las compañeras y compañeros del movimiento del coordinador Nomás AFP, había cuenta de que el mismo vocero Luis Messina se lo planteó a la presidenta Bachelet y lo estaba planteando en los medios de comunicación a partir de eso, la vinculación AFP, ¿no? TPP explícitamente, que nos reuniéramos con él una delegación que formalmente, ya entiendo que nosotros vamos a hacer parte, etcétera, con prensa. Primero va a valorar frente a la coordinadora AFP que ellos hayan tomado el tema y se lo hayan planteado a la presidenta para ratificar nuestro respaldo a esa propuesta de no al TPP, ¿no? Y que lo pudiéramos hacer luego, y significarle eso también. Yo creo que eso sería una acción más lo que ha planteado aquí Patricio, de coordinarnos con ellos en todo nivel nacional. Quería, bueno, a propósito de lo que está diciendo y con el tema de la comunicacional a nivel regional, bueno, al menos nosotros como agrupación, en primera instancia teníamos un diario que es local y que es súper potente y nos daba mucho espacio, ahora nos censuró, pero sí también conseguimos un, sí, nos censuró. Y para, con el foro que estuvimos, que dimos hace dos semanas, el tema es que ahora conseguimos un artículo y conseguimos que una periodista se abanderara con el tema del TPP. Me da la impresión de que ella lo hizo como que la jefa de prensa. Entonces nosotros participamos de una marcha por los derechos indígenas esta semana, que pasó recién, y logramos entrevista, que nos entrevistara, y ella llevó esa entrevista a un artículo completo con el TPP. ¿Ya? Entonces en ese sentido igual está, hemos logrado que nos censuren por otro lado, pero que también nos den tribuna en otro lado. Y desde ese mismo artículo que ella nos presenta, hicimos un llamado y dimos a conocer a la ciudadanía que estamos presionando ahora. Y utilizamos la vía formal enviando una carta, ¿cierto?, a todos los parlamentarios, senadores, diputados, todos. Ninguno nos respondió, solamente en el foro participó el representante de Arboe, fue en representación de él al foro. Sin embargo, no hemos tenido respuesta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a salir a la calle a hacer furia parlamentaria, es decir, con cámara en mano, a preguntarle como periodista, ¿cierto? Así como lo hice con Poblete en dos ocasiones, bueno, en una lo hice yo, en otra lo hizo otro compañero, y preguntar cuál va a ser su postura. Y este registro nosotros lo vamos a hacer en un video que lo vamos a dar a conocer a la ciudadanía. Ahora, como viene la, si bien es cierto, son elecciones municipales, pero también con el propósito de que la ciudadanía sepa cuáles son nuestros dirigentes, cuál es su postura frente a temas tan importantes como el TPP. Así que ahí no sé si lo están haciendo en otras regiones, pero ya no nos funcionó la vía formal, ahora hacemos la firma en forma directa. Perfecto. Muy breve al respecto. Nosotros como plataforma hemos logrado así dificultosamente construir las posibilidades de trabajo que tenemos, pero parte de eso tiene que ver con lo comunicacional. Yo quiero aprovechar de repetir, a propósito de lo que tú dices, que está acá la Loreto, que es la periodista de la plataforma, particularmente para efecto de las organizaciones de regiones que están presentes, porque a lo mejor desde acá podríamos hacer algún tipo de soporte de apoyo para gestiones mediáticas a nivel local, que son muy importantes para efectos de lo que estábamos explicando, ¿no? O sea, el pronunciamiento de los parlamentarios y las organizaciones ciudadanas. Pablo, tú estabas después, sí. A ver, mira, un par de cosas que tienen que ver con TPP y con experiencia contra la AFP. Lo primero es que nunca hay que menospreciar las redes sociales. Para la primera manifestación masiva que hicimos el 24 de julio, todos los medios prácticamente, y con rosa excepción, nos boicotearon. Y sin embargo la gente se enteró por las redes sociales, básicamente. Eso yo creo que es una cosa que la plataforma ha venido haciendo cada vez mejor y hay que insistir. Pero depende de todos nosotros, que repliquemos en Facebook, en Twitter, en mail, en lo que tengamos, las informaciones que nos mandan, o cuando alguien con la noticia mete un artículo, replicarlo mucho, para que la gente lo lea mucho más de lo que circula en la revista en papel, etc. Eso es importante. Lo otro, que la coordinadora Norma FP tiene un calendario de aquí a noviembre. Entonces yo aconsejo que como plataforma nos sumemos a ese calendario. Durante septiembre cambia el fondo de esto. Durante octubre vamos a hacer una nueva marcha en todo el país, el día 16, y ahí yo creo que sería bueno ir con algún cartel que más o menos nos pongamos de acuerdo. La consigna, algo así como para acabar con la FP, no el TPP, porque la gente va a decir, ¿qué es eso? Claro. Se va a interesar. Pero después nosotros queremos terminar el 4 de noviembre con un paro nacional y protesta popular. Ese es nuestro gran objetivo de este año. Lo decidimos en un congreso en abril. y por supuesto queremos que participen con diversas iniciativas. Si ya hay iniciativa el 4 de noviembre, de alguna manera creo que hay que vincular. Sí, claro, sin duda. En el tema de notificación de información, sobre todo, nosotros nos hemos dado cuenta que el cerco mediático que tenemos sobre el TPP, nosotros también nos hemos dado cuenta que es realmente un cerco mediático. O sea, hemos hecho movilizaciones frente a la moneda, frente al Congreso, y no sale nada, a ningún lado, digamos. Entonces, efectivamente, las redes han sido el único soporte con el que vamos llegando a la información. Entonces pusimos ahí la pizarra en Twitter para que por favor todos lo tengan y se hagan amigos, como se dice, seguir al Twitter de la plataforma. Pero también de vuelta es importante que ojalá a mí, que estoy manejando la parte digital, me hagan llegar sus Twitter, sus Facebook, qué sé yo, para yo engancharlos a las redes en donde vamos haciendo la comunicación. También a una amiga se le ocurrió recién una buena idea, un cuadernito donde va corriendo para que ponga, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, no abusar de él, ojalá solo para notificaciones masivas de cosas importantes, para que podamos usar efectivamente las redes, la plataforma, como decía Carlos, o sea, Patricio, tenemos en la página web y en Facebook y en Twitter, siempre se están publicando cosas y es necesario que ustedes las estén replicando para que esa información vaya llegando a la gente. Y además tenemos una encargada de medios, es decir, está Loreto a cargo del asunto y si hay algo que ustedes desde regiones necesitan que le demos difusión, háganlo saber y nosotros nos encargamos de aprovechar la expertise que tienen nuestros colegas periodistas de poder llegar a los medios e intentar igual atravesar ese centro mediático. De repente igual conseguimos, si alguien logra meter alguna información en alguna radio, en algún medio importante, que nos devuelvan esa información para darle más movimiento. Entonces estamos trabajando para ustedes como candidatos. El tema de las redes es importante y funciona bastante, lo que sí, cuando uno tiene que replicar algo hay que tener mucho ojo. Les voy a mostrar esto, es esta misma reunión de CTP, que creo que era la 1 y cuarto. ¿Qué pasa? ¿Quién era la 1 y cuarto? Sí, ¿sabes lo que pasa con eso? Que cuando solo le cambié la voz, el país, este color se va a ver ahora universal. Por eso es que no puedo hablar de eso. ¿Es un problema de origen o es un problema de ¿De qué hizo el evento? La hora universal. Claro, pero además va a pasar eso siempre. Pero es tan importante que cuando hacen una publicación, siempre esté como un dibujo, por eso es tan importante la imagen, donde dice. Porque si uno usa, no hay que confiar tanto en las redes por el tema de los cambios horarios. Ahora mismo estamos con unos problemas de cambio horario, los teléfonos tienen una hora, los computadores tienen otra, qué sé yo. Entonces es súper importante que el medio escrito de alguna manera y al pinche lo diga. Para informar. Sí, claro. Efectivamente, hay que contar todo. Ahora, hasta el momento eso fue un error involuntario, como decía. Vaya, todos van a hablar, por favor, no. A ver, es para contarles un poco cómo estamos trabajando en la región de la Araucanía. ¿Ya? Nosotros pusimos el tema del TPP en una reunión que tuvimos con gente de la coordinadora, no más PP, para ser más exacto, con José Rosales. Exactamente, cuando se hizo la segunda marcha, ¿ya? Y ahí se puso el tema del TPP, ¿cierto? A conocimiento de toda la gente, ¿ya? ¿Cómo estamos trabajando nosotros? Si bien las redes sociales son increíbles, maravillosas y todo, hay que pensar que no todas las comunas tienen internet. ¿Qué decidimos hacer? Es salir a cada punto, a cada comuna que hay en la novena región, haciendo charlas, ¿ya? Charlas súper simples, ¿sí? O sea, si la gente tampoco necesita datos como tan duros, como tan gruesos. La explicación tiene que ser súper simple y súper breve. Entonces, ¿cuál encuentro yo que es un buen camino? Es armar mesas en distintas comunas de una región, ¿cierto? Y ir trabajando así, en conjunto, ¿ya? En esa segunda marcha también se hicieron trípticos informativos. Ya se había planeado hacer en esa marcha eventos musicales, a lo cual la gente dijo que no quería eventos musicales, que lo único que quería era información. Entonces yo creo que la información es el arma fundamental y esencial que tenemos que tener presente. Y insisto, si bien Facebook, Twitter, Instagram, regio, estupendo, pero en mi región por lo menos hay hay una potencia increíble que no todos tienen esos recesos, y por eso es importante ir personalmente, escuchar su familia y salir a comunas a compartir toda esta información. Lo hemos hecho, seguimos haciéndolo, hay disposición también para ir, si no se puede ir, para convidar nuestras presentaciones, ayudar con información, o sea, hay también que hay insumos. Ya. Fundación Salud dio una entrevista, Marco, no me acuerdo la apellida, donde asistió y ahí nosotros empezamos a investigar. Llevamos a la marcha el TPP, no al TPP, no más al PP. Nos llevamos nuestro lienzo, inclinado a la Alcanía. La gente no tiene idea, porque nos empieza a exigir qué es esa donde hay una planta nativa que nadie tenía las aguas que trataban. No tiene ni idea que es el TPP, la gente de la gente sabe. Entonces yo dije, ya, vamos. Y al abrir la plataforma, Loreto me contestó por el taller. Y me ayudó como un poquito como para donde orientarme a la charla. Y decidimos estar activamente con él. Pero ¿qué nos viene a decir? La ratificación de octubre quiere más en septiembre. Quiere más en septiembre, por último, que sea de la plataforma TPP. Necesito. Es un montón de gente que quiere más en septiembre. Entonces, yo no lo digo ahora. Todo lo que se hace en septiembre, forma en septiembre, aunque la coordinadora tenga en octubre, en seis, hasta ahora, está convocada por la plataforma. Perfecto. Andan por ahí unos volantes, una bolsa negra que está ahí. Sí, François. Sí. Bueno, yo creo que la lucha contra el TPP, contra los tratados de libre comercio, en el fondo es un resumen de la lucha contra el sistema neoliberal. Sistema que es económico y social, en cual se puede resumir en cual manda el dinero. El manda más es el dinero. Ahora, eso explica por qué somos minoría. Y hay que recordarse que somos minoría. Recordemos que la última aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es un antecesor de este tratado, no hubo ni un solo parlamentario que votara en contra. Uno se abstuvo. Entonces, es una lucha muy difícil. ¿Por qué es una lucha muy difícil? Porque todos los chilenos, todos los ciudadanos, son a favor del sistema, son a favor del dinero. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que hay que tomar este concepto muy en serio. Y ahí entra el argumento sensacional del tema AFP, porque ahí estamos tocando el tema AFP. Se sensibiliza mucho los chinos cuando se dieron cuenta de repente que eso sí toca mi bolsillo. El sistema AFP me toca mi dinero, mi interés personal. Entonces, en el fondo, el AFP es un sistema que muestra bien cómo funciona el sistema neoliberal a través de decisiones políticas. Los políticos apoyan las empresas que permiten tomar decisiones para robar el dinero de los ciudadanos. Entonces, yo creo que si logramos hacer pasar esa idea, claramente ahí vamos a tener mucha gente en las calles y mucha gente que se va a oponer al TPP y al AFP, que es el mismo caso. Eso es lo que quiero enfocar sobre el tema del robo. Es un robo legal, pero el sistema de la AFP es solamente una muestra, que es lo mismo para el resto de los sistemas que son más difíciles de explicar y de entender. Yo creo que el tema es muy difícil para el común de los chilenos. Nosotros venimos de una provincia en donde siempre ha sido marcada, Curicó sobre todo, por la derecha. ¿ya? Y en este momento hemos tenido problemas de coordinarnos con no más AFP, porque quien está encargado de ahí va de candidato al alcalde. La primera marcha de julio lo utilizó como campaña. Y la segunda marcha en el anfiteatro de la Alameda, en donde él estaba arriba con el lienzo, qué sé yo, y nosotros abajo, y empezamos a gritar y toda la gente nos queremos candidato y lo bajamos. ¿Ya? Entonces ahora hemos tratado de contactarlo con él y no podemos. ¿Cómo no nos contactamos? El Curico, Moisés Lucero. También está buscando. Cuando llegamos al mundo, él empezó a entregar propaganda. El comisario está anotando ya. Loreto. Porque ese evento no lo hicimos nosotros. Es una persona que se llama Luisa Castillo. Entonces, hay que buscarlo. Cuando vean el evento, fíjense quién organiza. Exactamente. Porque siempre a través del Facebook, de la plataforma que sigue, no sé si te lo ven. Brumilda. ¿Quién planea? Rosa. Sí, mira, que. Mira, yo creo que yo vine acá un poco con el tema, me interesa la estrategia, sobre todo cuando el gobierno tiene clara la estrategia que está tomando. El día la Bachelet tiene un poco tiempo y el tema estratégico yo creo que es fundamental que en esta sesión por lo menos se tienen cuál es el alineamiento estratégico que se va a hacer como movimiento. Creo que es muy importante lo que dice el compañero sobre la AFP. El tema que me hace, lo que me ha servido a mí el tema de la AFP son dos cosas. Una es en lo local, lo muy local, y comparto plenamente lo que decía la compañera. Hasta muy poco tiempo, en Valparaíso, el no AFP estuvo liderado por gente que hoy día son un grupo de izquierda que tiene dos candidatos concejales y que han instrumentalizado la cosa de manera grosera. Digamos de manera muy positiva, después, al principio, después de la primera marcha grande que fue en julio, parece que se notó un cambio de mano porque ya había sido muy grosera la instrumentalización. Entonces, a mí me preocupa un poco en lo local eso, porque hoy día en el plano nacional político estamos en elecciones. Y en Valparaíso, por lo menos, yo creo que contar la última vez que hicimos una velatón afuera del Congreso. Y fuimos muy pocos los que nos descrestamos preparándola y llegaron todos los candidatos a sacarse las fotos. Y con eso digo candidatos desde RD, lamentablemente, que fue para mí mi sorpresa de que las nuevas generaciones están en la misma, de RD, Izquierda Autónoma, etcétera, etcétera. Entonces, yo decidí colgar los guantes del tema de la acción pública en el año electoral, porque ya cuando nos pasó lo mismo con el otro transgénico. Cuando estábamos en la campaña de los transgénicos, que fue ¿no? la vía parlamentaria, o bueno, no me acuerdo, lo mismo. Entonces, ya el segundo plazo no me lo quiero mover. Yo creo que hay que darle fuerte con el tema del trabajo parlamentario, porque yo creo que es un trabajo que sí tiene incidencia a la hora de que los pasteles se enteren de que la gente está en otra. Y creo que en el tema del TPP, el macro, creo que es importante que nosotros nos pleguemos, pero al mismo tiempo haciendo la vinculación. Porque si nos vamos a plegar solamente para que la gente tenga conciencia que no quiere más AFP, sin que nosotros saquemos también, digamos, a la luz las vinculaciones, porque a la gente no le ha hecho sentido el TPP hasta que no se le pone claramente, no se baja el cable a tierra. No con la AFP, con los medicamentos, la ley de Garde Soto, y sobre todo en Valparaíso, que quienes iniciaron el tema del TPP fue la gente del no, yo no quiero transgénico. Entonces, el mundo ambiental en Valparaíso está muy concientizado sobre el TPP, pero no así lo otro. Entonces, yo creo que si bien el TPP tiene que sumarse a esa iniciativa, que creo que es necesaria, siempre tenemos que saber hacerlo respecto de cómo a la hora de la presión del TPP. Podemos sacar algo, porque si no la gente va a decir, yo no quiero más AFP, pero y después se va a encontrar con la sorpresa. Sí, gracias. Lucía. Yo creo que tenemos que ser bien claros de lo importante que es el trabajo en los territorios de cada uno, o sea que tenemos que afirmarnos fundamentalmente en eso, y ahí no podemos ser ideales, nos vamos a encontrar con todos, no podemos decidir hacer un paréntesis, creo yo, hasta que pasen las elecciones, porque de repente el proyecto de la presidenta entra al tiro. Entonces hay que aprender a trabajar con tolerancia, saber con quién nos vamos a encontrar, dar espacio, pero a la vez ir generando liderazgo local, ojalá independiente. Pero eso es importante, o sea, nosotros tenemos que saber trabajar de otra manera, o sea, ¿cómo lo vamos a aprender a esta altura de la vida? O sea, hay gente de todo tipo, fíjate que nosotros en la plataforma hemos logrado coexistir y somos todos bien diferentes, y partimos con desconfianza y todo, pero bueno, ahí nos aperramos y nos apañamos entre todos. Y claro, no es un ejemplo de toda la sociedad chilena, pero yo creo que es posible que generemos otro. Y si encontramos métodos de trabajo que no nos gustan, ahí planteémoslo directo con la gente. No nos escondamos la cabeza, no nos vamos porque no nos gustó, porque no nos va a ir bien así, o sea, es inevitable. Entonces yo también le pido acá a todos los compañeros que generemos una manera de pensar y una manera de practicar diferente. Y también que cuando preparemos actividades, se las contemos al colectivo, ojalá que no nos enteremos por las redes sociales, porque así podemos coordinarnos. O sea, hemos estado viendo ahora que surgen nuevas actividades, que es fantástico, o sea, la autonomía de las organizaciones es súper importante, pero es necesaria también la coordinación, para que seamos exitosos, para que veamos dónde nos subimos, para que no se generen rivalidades, tonteras, entre medio. Entonces, yo diría, hagamos un calendario, no solamente de las actividades de las FP a las que nos podemos fregar, sino que de las actividades en general que hay y que algunos están propiciando acá, de manera que definamos. También, por ejemplo, en la Araucanía hay una organización ya funcionando, que yo no sé si ustedes tienen coordinación con ellos. ¿Con Mapos Inter-FP? Sí, ya, no sabía. Nosotros, cuando nos enteramos de esta asociación, no teníamos sentimiento. Por eso les digo, la gente que está en su casa no sabe que es interesante lo que hacer. Nosotros lo propusimos y ahí en la marcha se acercaron a nosotros a fortalecer las redes. Le echamos que iban a venir también a la enferma. Sí. Pero sí, ¿cómo publicas su proyecto? Es el intercambio de información es fundamental. Como yo les decía al principio, yo formo parte de un grupo, una organización ciudadana política. Y haciendo un paréntesis a eso, el tema de, yo creo que cualquier lucha, trayendo la mía al caso, la de APP, queda inmersa en esta. O sea, yo creo que si pensamos en algo que tiene que movernos realmente hoy día, es eso. Pero también nosotros tenemos que pensar en un trabajo base. Porque la lucha se cansa, no nos cansamos y no hay ganancia. Ella misma lo dijo en un comienzo, lucharon por el tema de la ley Monsanto y no ganaron nada porque se le metieron el TDP. Nosotros reclamamos, a marcha multitudinaria, lo dije en un principio, de hecho a mí me echaron del grupo indignado por lo mismo. En serio, porque yo les dije en un comienzo, ustedes van a marchar el 24 y el 25 van a estar diciendo, ¡marcha mañana! ¿Y cuál es la ganancia? ¿Alguien me lo puede explicar? No hay ganancia, nosotros podemos ir a hablar con los parlamentarios, que lo vamos a tener que hacer porque no tenemos tiempo, pero no porque sea la medida real, o sea, conversemos cualquiera, no al tomar el TAC, la educación, la salud, y el denominador común de solución es el mismo, y es la voluntad política. La voluntad política no la podemos cambiar metiéndole un chip al político. ¿Qué tenemos que hacer? Generar políticos nuevos, pero con un sistema nuevo, o sea, si vamos a hacer algo nuevo que sea completamente nuevo, ¿y cómo tenemos que representarnos ciudadanamente? Porque la gente que está en política, no a lo mejor toda, porque hay mucho que se metió por el ideal, y ya está listo, o sea, ese es un porcentaje comprado, es un monopolio ganado por los empresarios, pero nosotros que sabemos de lo que pasa, que a lo mejor no somos eruditos, porque ellos tampoco lo son, pero pensándolo así, pero nosotros que vivimos la realidad, nosotros sí somos ciudadanos y sabemos de cómo funciona el sistema, porque somos el sistema, porque nosotros lo vivimos el sistema. Entonces, ese debería ser el enfoque de nosotros, armar un bloque programático e independiente, pero político, para que cuando vengan cosas como esta, nosotros tengamos la decisión de decir, yo no voto. Y tener esos parlamentarios reales, porque ya como lo decía, va a mi mesina y se sienta con la presidenta Bachelet Y la segunda, ¿de qué sirve? O sea, la presidenta te puede firmar un decreto que lo van a mandar para allá, lo van a chuquear para acá, lo van a objetar, lo van a correr para el otro gobierno, y así ha pasado durante toda la historia. Entonces, seguir abordando el punto de esta perspectiva, yo creo que vamos a ir en la lucha, no nos vamos a cansar igual como se han cansado los pingüinos, porque ahora, aunque tengan la cuestión tomada, no hay nada, nadie lo ve. Entonces esa lucha se pierde. La lucha de, por ejemplo, los profesores, la deuda histórica, la firmaron, se va a pagar, y se va a pagar, no se ha pagado, porque ellos pueden firmar y prometerlo en lo que sea, pero no... A ver, sí, va a falta de cariño. Sí. Falta de tiempo. Sí, les pido que resolvamos el problema de tiempo colectivamente, porque hay que entregar la sala a las 12, necesitamos unos minutos para hacer balance. Entonces, les pido generosidad a los que faltan por hablar. ¿Quiénes tienen algo imprescindible que decir? Compañero, usted, por favor. Que hay un tema súper importante que desde el 21 de agosto, o sea, del 21 de agosto que ha hecho Pedro toda esta movilización, que son los temas políticos. Aquí hay una generación. Varios estamos aquí después de los 40 años porque en nuestra juventud luchamos contra un sistema que era Pinochet, ¿no es cierto? Nos vendieron la pomada de igualdad, que la alegría iba a llegar. Son 30 años que seguimos esperando la lucha en la que llegue la alegría. Entonces, hemos apoyado tanto la palabra derecho humano, y es mi derecho humano que cualquiera de estos movimientos, porque esto es un movimiento ciudadano, de convocación ciudadana, de voluntad y energía, es mi derecho humano a que ninguna presentación, en ningún mano haya banderas partidistas. O sea, partidos véanlo aparte, ¿cachai? Pero respeten el derecho del ciudadano, de esta generación, que estamos cansados. Ya tuvimos una lucha. Yo nunca me imaginé que iba a tener que cantar nuevamente el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, yo sé que la nueva generación viene, no, la política. El señor Candia, el indignado de Chile, puso las banderas de Boric, la de Revolución, la pila. En 8 horas perdimos 400 personas. En 400 personas hay toda una familia, hay todo un grupo de amigos, hay todo un equipo de trabajo, hay una oficina. Entonces, por favor, miramos bien lo que estamos haciendo y para dónde vamos. El tema ahora es no más AFP ni estatal ni privada. Cuando llegue la época de elecciones, rompemos la pequeña fábrica central. ¿Cómo lo conseguimos? Yo creo que se está perdiendo el diálogo democrático, dejar los partidos políticos afuera. Las opiniones de los partidos políticos sean preponderantes, eso es otra cosa. Pero si nosotros exigimos democracia, yo creo que tenemos que tener la voluntad de escuchar y que nosotros también ser escuchados, porque si no, nos estamos pegando un balazo en los que se podría. Yo creo que esa voluntad no existe, es una utopía, no existe esa voluntad. Espérate, Pato, volviendo con el tema de lo que nos convocó este seminario, pienso. Lo que hablan Juan tiene toda la razón, acá los cambios van a venir por la política y se verán en su momento, porque en estos momentos no es lo que nos convoca. Segundo, pienso que el tema de la marcha del día 16, no lo tengo muy claro, no sé por qué se hizo el 16, pienso que se tenía que haber hecho una semana antes por el tema de la votación del TPP el 5 de octubre. ¿Dijiste la gente indignada en la que estaba llamando esa marcha? No, ahora, perfecto, la marcha está programada para el 16 de octubre. Lo que yo pienso, yo trabajo en difusión en movimiento indignado. Yo leo muchas cosas. Yo lo que tengo en claro y lo que vamos a tratar de trabajar con nuestro grupo es que es no más AFP, no más TPP. Ese va a ser el eslogan de esta marcha. Eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, si los otros grupos indignados se van a unir a ese eslogan, perfecto, bienvenido. Nosotros lo vamos a hacer así. Nosotros, desde el momento de la primera marcha, estamos tirando información del TPP. Usted se mete a la página de nosotros o al grupo de nosotros y hay cualquier información del TPP. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es fusionar. Perfecto, si la marcha es el 16 de octubre, perfecto. Alineémonos todo el 16 de octubre. Ya no se va a hacer una marcha antes o se va a hacer. Eso es lo vemos nosotros, lo estipulamos. Cosa que veo muy difícil, porque así, con la unión que hay en estos grupos, es difícil. Seamos realistas. O sea, yo no digo, ya, hagamos una marcha, no sé, el 30 de septiembre, el 2 de octubre, no sé. Hacer una marcha no significa costo, significa movilización, significa coordinación, significa el apoyo de coordinadoras no más AFP. Aquí todos se tiran por los tarros y no es así la cosa. Aquí hay que organizar de qué manera. Nosotros lo que vamos a hacer como acciones, propiamente tal, cosas que nos puedan unir como grupo, un grupo pequeño. No sé, pintar autos, salir a las sedes sociales, hablar en alguna peña, en alguna cuestión, porque no se puede más. O sea, porque aquí no estamos unidos todos. Tenemos que unirnos. Sí. También creo que cuesta, porque yo creo que hay cosas que pueden ir que no se cree. Sí. Que pueden ir que no se cree. Entonces, esa yo creo que es lo que más nos gusta. Yo quisiera ir a pagar. Compañero está cerrado. Eduardo. Es que esto de cómo vamos. Sí, bueno, yo no me voy a alargar en el tema de la relación compartido positivo. Yo creo que se va caso a caso, lo importante es el liderazgo social que aquí hay que mantener. O sea, es decir, si hay candidatos, si hay partidos que se quieren colgar de una convocatoria ciudadana, lo importante es que se mantenga el liderazgo ciudadano de esas convocatorias. Sean estos colgamientos, digamos, genuinos o interesados, pero tenemos que reconocer que hay muchos que no son colgamientos, que además son de origen, como la participación, por ejemplo, de nuestro vocero, que es un partido político, ¿ya? Que ha sido absolutamente fundamental para todos los resultados que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿ya? Es un vocero que ha sido absolutamente leal con los objetivos sociales y políticos de este movimiento, ¿ya? Y eso no ha sido para nada perjudicado por el hecho de que pertenezca a un partido político. Lo importante es asegurar la vocación antineoliberal de nuestra convocatoria, ¿ya? Y en ese sentido, el vínculo con el movimiento No Más AFP, yo creo que es súper interesante de realzar no solo a estos niveles más nacionales, sino a los niveles territoriales. Se están formando muchas asambleas locales, de tipo incluso barrial, No Más AFP, y es bueno ir ahí, no intentar crear, por ejemplo, nuevas asambleas. No Más TPP cuando existe la asamblea local No Más FP. Yo, el otro tema que quería plantear tiene relación, que es más o menos indirecto, con la última encuesta. Creo que la de Imar, que puso como el ministro mejor evaluado al de Relaciones Exteriores, ¿ya? Eso obviamente no se debe a la firma del TPP, sino a las políticas nacionalistas en contra de Bolivia, ¿ya? Y otras malas relaciones que tiene este país con países vecinos, ¿ya? Sin embargo, creo que eso puede afectar indirectamente la posición de los parlamentarios, ¿ya? Porque los parlamentarios calculan permanentemente, ¿ya? Irse o no en contra de una política gubernamental también en función del prestigio que tiene esa autoridad. Entonces yo creo que apuntar no solo al trabajo parlamentario, sino indirectamente apuntar a afectar la imagen que hoy día tiene Heraldo Muñoz y el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a cómo está hipotecando la soberanía de este país, es importante hoy día como objetivo político. Gracias, Eduardo. Mira, quiero decir que la única forma que esto funcione es que todos los dirigentes de todos los pequeños movimientos sociales se den su correo, se organicen y hagan una reunión a nivel nacional. Y de acuerdo a eso, este grupo de dirigentes tiene que formar un gran movimiento para poder atacar todos los ámbitos de nuestro momento, porque si estamos desgranados por aquí y por allá, no, si bien es cierto podemos entregar información al entorno, no vamos a crear una organización que pueda atacar de raíz todas las cosas. Así como se lo ha hecho con No Más AFP, ¿cierto? Que ha ido incluyendo a mayor cantidad de gente para lograr una finalidad que en este caso es No Más AFP. Pero si queremos abarcar mayor cantidad de cosas, tienen los dirigentes de todos los ámbitos que organizarse, juntarse y de ahí partir por una idea en común. Y esa idea en común, entregarla después a su grupo. Quiero decir algo muy breve, ¿eh? puede haber muchas cosas que nos desunen, y por muchos motivos, pero yo los quiero invitar, como hemos tratado de hacerlo también a propósito de lo que decía Lucía, los quiero invitar a que piensen el TPP como una causa que nos puede unir, porque es un propósito común, en el que estamos todos involucrados desde nuestras culturas sociales, desde nuestras culturas políticas, desde nuestras sensibilidades. Lo único que les podemos decir es que la plataforma, ustedes pueden revisar en la web, la mayoría de los que están acá forman parte formal de la plataforma. Es una plataforma amplia que está integrada por más de 100 organizaciones de distinto tipo, donde no es posible advertir alguna hegemonía de una por sobre otra, ni la manipulación de una por sobre otra. Que el trabajo de la plataforma jamás ha sido puesto al servicio y no se va a poner al servicio de ningún interés particular, porque lo que nosotros hemos tratado de hacer es generar un espacio amplio de lucha común contra el TPP. Ese es nuestro objetivo y en eso estamos trabajando. Yo entiendo que por muchas razones puede haber entre nosotros querellas, ¿no? Pero que querellas, digo, no en el sentido judicial, en el sentido raro, ¿no? Pero que entendamos que esta puede ser una, y lo es, y lo ha sido, de hecho, una muy buena oportunidad para que trabajemos unidos en función de un objetivo que todos compartimos. No voy a decir más de lo que ha dicho Patricio, porque la verdad, a veces tenemos un, como un puesto, a mí me impresiona, como que nos vamos enojando, no sé si la, se ha dado cuenta de la reunión, se va enojando, y como que todas las cosas que nos frustran, las vamos virtiendo aquí mismo, lo digo solo en este caso, y la verdad, no, pero es que yo quiero decirle que yo comparto lo de Patricio, porque aquí todos dijeron de dónde venimos, incluso los que están en cosas políticas, movimientos, partidos, lo mismo, o sea, somos súper transparentes, aquí tenemos una práctica súper unitaria, los que hemos estado y las que hemos estado en el tema, no tenemos ni un rollo de que los fulanitos están mental, créanme que eso no ha ocurrido acá, entonces traigamos las verdaderas peleas a los lugares donde que corresponde, porque aquí de verdad le digo a la compañera, al compañero también le digo, mire, la única lucha que se pierde, como decía Chela, que se abandona. Todas las demás, no, escúchame, yo también tengo una larga historia junto con miles también en estas peleas. Y uno se cae, avanza, y todo es parte de una lucha, nada nos sirve. Fíjate que le hayan dicho a la presidenta Bachelet del TPP, me importa porque ha salido frente a miles de personas en los medios de comunicación. No porque ella lo dijo o no lo dijo, no porque nos vaya a... Mira, las cosas tienen que ver con las peleas. Los pueblos tienen que ver con eso. Entonces, yo lo único que les pido, no, está bien. Pero mira, las discusiones, aquí no tenemos ni un rollo, ni un desacuerdo, créanme. No hay, que está el compañero que es de RD, uno que es de la otra organización, el compañero. Nunca hemos discutido o nos hemos recelado por ser de alguna organización distinta, ni política, ni social. Por eso les digo, pero por eso, no, pero en las redes sociales, todos estamos y de repente hay gente que es NN y que puede ver un Twitter, no sé qué, y sacarle la mugre a otro. Entonces, no nos agarremos entre nosotros. Yo lo único que les pido. Me pido a mí mismo, ¿eh? Ojo, porque aquí hay buena onda. O sea, lo que hemos ido es construyendo cosas buena onda. Lo que se juega en otro, y en eso, con eso termino. O sea, por eso a mí me parece clave que lo que importa es un liderazgo social que sea respetado por todos. Pero también es bienvenido las acciones individuales, sí, que son bien coordinadas. Qué bueno, que florezcan mil flores, que miles de personas hagan cosas, es la es lo bueno. Eso es lo que quiero decir. Sí, mira, es un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿eh? Nosotros en el Ejecutivo tomamos por unanimidad el acuerdo, y está puesto por escrito, porque actuamos en base a acuerdos que ponemos por escrito, de que cualquier compañero o compañera que haya recibido o asumido una candidatura a concejal o alcalde no puede formar parte del Ejecutivo ni ser representante de la plataforma. Es del tipo de ejemplos de cómo funcionamos que de alguna manera despejan estas situaciones de aquello que no, sin tener antagonismo con quien quiera competir, ese es un asunto de otro espacio, ¿no? Pero lo que tiene que ver con la lucha que estamos dando es una manera de cuidar el espíritu de lo que le hemos planteado durante este encuentro. Pablo, que tenía la mano levantada. Sí, bien cortito, que a mí me llama la atención de repente algo que es muy elemental. Esto es una lucha política. Sí, están diversas instituciones de la República. es el Congreso el que va a aprobar o no que se va a ir al TPP. Y el Congreso me puede parecer una mierda, pero esa es una batalla que tenemos que dar. Es así de elemental. No sé, de dar lugar la nariz. La peor pelea es la que no se da, como decía aquí el compañero. Pero lo otro, y esa es nuestra experiencia en el movimiento No Más FP, caben todos los que están contra la FP con un sistema de reparto solidario. Y nosotros nos hemos preocupado que los liderazgos sean liderazgos sindicales, primero, sociales en general, pero hay compañeros que quieren ser candidatos y que son candidatos, es problema de ellos, tratamos de que ellos nos den encabezando. Y si mañana una compañera o un compañero que encabezó esta lucha quiere ser candidato, es su derecho ciudadano, no se lo vamos a dar. Pero claro, pero bueno, yo creo que mi punto está puesto, compañero, y con esto ya, por favor, porque tenemos que... Exactamente, por eso, última intervención y cambio. Compañero. Sí, la verdad, bueno, lo que nosotros hicimos por esta instancia de la verdad forma, como por eso. En verdad, viendo el derecho que ustedes van a tomar, que está decidiendo acá en el 2016, y en el futuro, en verdad lo que parecería faltar más es acciones concretas del trabajo parlamentario. Y en ese sentido, bueno, nosotros como juventud y particularmente yo, fui en algún momento asesor parlamentario en el Congreso, me gustaría poner a disposición para que los que son parte del ejecutivo de esta plataforma puedan tener un mayor vínculo con el Congreso y con el ejecutivo. Encuentro que algo importante que, como ya han señalado, los votos acá van a ser fundamentales para aprobar o rechazar este tratado. Y va a ser una pelea que larga, porque no se va a resolver en un mes, hay que estar en relación a octubre, lo cual probablemente se vote el 2017, 2018, que es el plazo máximo de año. Así que eso, nos gustaría poner a disposición de este grupo que está hablando, para que nosotros pudiéramos ayudar en eso. No, porque no se malentienda como que tratamos de acumular, para nosotros no, sino que para que la gente que está dirigiendo esto, son voceros, pero son parte del instituto, puedan realmente tener un contacto y comunicarse con los diputados del Senado. En verdad, y como también lo estoy aquí, muchos tienen idea de lo que está hablando. ¿Ya? Sí. Y en ese sentido, ojalá pudieran tener información de lograr hablar y poder convencerlo de que el TPP es algo que va en contra del interés de cada uno de nosotros, de nuestro pueblo y de Chile también. Así que eso. Ya, le vamos a dar la palabra a Carlos para ver la sistematización final. Solo recordando que yo no voy a hablar más, que nos juntamos todos los lunes a las 10 y media de la mañana. Por lo tanto, y es un espacio abierto para quien quiera asistir. ¿Ya? No, nos juntamos en la Fundación Gente Virtual, en José Miguel Infante con Bilbao. ¿Quién? 8-8. Al lado del restaurante de comida china.